Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Norberto Fernández.

Radio de República Dominicana y compartiendo el lugar junto a importantes programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí quedan alojados todos los programas. Vamos a la presentación de este tema a cargo de la banda Jericho. El tema es Gritar. Y después la presentación del tema de este artista llamado Gonzalo Mesano, con doble Z va el apellido. El nombre del tema es Increbrantable. Esto es Inyectando Metal, programa número 172, con la pasión del metal. Para mí, como dijo el tiempo, lugar. Te propongo el caos que vive en mi lugar. Violencia desgarra. Violencia desborda el pulso de mi conciencia. Mueren las voces que me atormentan. Pasado extinto de estas miserias, viejos estigmas que me declaran inquebrantable. Soy Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 172. Sin detenerme, son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Nos acompaña el fondo musical a cargo de la banda Chehuelche, el tema Constancia. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Vamos a ir a escuchar a la banda Antenor, el tema Ataque Violento, una de las bandas que tuvimos el placer de comunicarnos en una entrevista. Y la presentación de la banda Destripador, haciendo el tema Ataque Nacional. Vamos primero con Antenor y después Destripador. Pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back. del thrash metal nacional llega a Bariloche. Jueves 12 de octubre, 21 horas, me haces oyer. Serpentor junto a Bastardos, Aviación Binaria y Enigma. Entradas anticipadas con descuento Nexus, Boquería y Boulevard Los 60. Centro Cultural del Disco, Son y Living Rock Remeras, Villana Costura. Seguimos inyectando metal. Realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Tenemos una fecha que se aproxima acá en la localidad, a unos 5 kilómetros, si no me falló la medición, en el camping Lolen, para quienes conocen Catritres, al lado, pegadito, ahí cruzando el puente del arroyito, ahí en este camping. Se va a estar realizando el llamado Recepción Motocara Vana con moto acampe en San Martín de los Andes. Cantina, comidas, bandas, DJs, shows, importantes sorteos a llevarse a cabo el día 13 y 14 de octubre de este año 2023 en Camping Lolen. El valor de el acampe, 3.000 pesos. Pueden reservar un lugar. El contacto es de Luis Vera. El número es 02944-227248. Reitero el número: 02944-227248, o ingresando a la página lacarturismo.lolen@hotmail.com. Bueno, aquí acá menciona los comercios que organizan y auspician, y además unos otros contactos. Se pueden contactar con Michael al 02944-646106. Reitero el contacto de Michael: 02944-646106, y el de Raúl: 02944-485581. Reitero el contacto de Raúl: 02944-485581. Cierra este flyer, no te lo pierdas. Además, vamos con parte de la información que tenemos de este evento, de las bandas que se van a estar presentando. San Norberto, de acá de San Martín de los Andes, Ingrato del Carbono, Los Fernandos, no Los Fernández, Los Fernandos, y la banda de nuestros amigos de Redención. Reiteramos las bandas que van a estar presentándose. Gracias por el nombre que le pusieron a la banda. en honor a, al gran Carpo. No, no a mí, no. De casualidad me llamo Norberto, pero no le pusieron el nombre a la banda por mi nombre. Bueno, entonces San Norberto se va a estar presentando. Ingrato del Carbono, Los Fernandos y Redención. Reiteramos, el 13 y 14 de octubre de este año en Camping Lolen de San Martín de los Andes. Vamos a continuar escuchando temas seleccionados a lo largo de la semana para poderlo compartir justamente en este programa. Vamos a ir con la banda Racing Murder. El tema es Mente Atormentada. Y la presentación también de la banda Deterioro. El tema Grimorio. Así continuamos en Inyectando Metal. We'll be right back. creo que nunca lo sabremos. Pirito Azteca, forma animal, bola de fuego, antinatural, cruzas el cielo, reformado en quetzal, sediento de sangre, elegido vital. Inyectando Metal, programa número 172. Me había quedado fuera del anuncio de este llamado recepción motocaravana con motoacampe a realizarse el 13 y 14 de octubre de este año. Me había quedado porque está por partes, el anuncio, y me había faltado anunciar, y valga la anunciación, la redundancia, ¿no?, de la banda que había faltado mencionar, que es Castigo del Brujo. Así que también se va a estar haciendo presente Castigo del Brujo junto a San Norberto, Ingrato del Carbono, Los Fernandos y Redención. Y estaré pensando si algún día llego a formar una banda o integrar, a ver qué nombre se me ocurre, viendo estos nombres, ¿no?, para una banda. Vamos a continuar en Inyectando Metal, programa número 172, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos a ir con la banda Suspensivos. El tema es Refugio, y la presentación también de esta banda llamada Tóxico. Sí, Tóxico, se llama así esta banda, y el tema es Radiador. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back. podía ver. Las cicatrices que brotaban de mi piel y a refugiarme en las montañas pude ver. Toda mi sangre derramada en el papel y en el abismo solo a vos te pude ver. Contra mi pecho desgarrándome la piel y en la distancia donde claro me encontré aquel sonido en las estrellas escuché. ¿Qué pasa? Creo que nadie lo escribió. Con los acordes fue rugiendo mi motor. ¿Qué estoy haciendo? Claramente no lo sé. Me estoy perdiendo de ser parte de tu ser. Y en el abismo solo a vos se pude ver. Golpear mi pecho desgarrándome la piel y en la distancia donde claro me encontré aquel sonido en las estrellas escuché. Creo que nadie lo escribió. Los acordes fue rugiendo mi motor. ¿Qué estoy haciendo? Claramente no lo sé. Me estoy perdiendo de ser parte de tu ser. Y en el abismo solo a vos se pude ver. Golpea mi pecho desgarrándome la piel y en la distancia donde claro me encontré aquel sonido en las estrellas escuché. Esto llevó al descubrimiento de que muchos de los manantiales de salud más famosos del Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Escuchando de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Le enviamos un saludo a Daniel, nuestro amigo Dani, que está en sintonía. Muchas gracias por la información sobre el motocaravana. Recepción motocaravana con moto acampe, que se va a llevar a cabo acá en esta ciudad, San Martín de los Andes, el día 13 y 14 de octubre del año 2023 en Camping Lolen. Acá dice el valor camping, 3.000 pesos. No sabemos si es correspondiente a cada día o a los dos días, 13 y 14, pero el valor es 3.000 pesos. El contacto es Luis Vera para hacer tu reserva, o el correo electrónico lacarturismo@hotmail.com. El número de celular es el 02944227248. También bueno, acá menciona los comercios que auspician y organizan. También dejan otros contactos. Se me estaba por ir la cortina musical. La volvimos a poner a la cortina, ¿no? Bueno, el contacto de Michael también. 02944-646106. Y el contacto de Raúl, 02944-485581. No te lo pierdas, las bandas que van a estar tocando en vivo ya te las paso a mencionar: San Norberto, Ingrato del Carbono, Los Fernandos, Redención y Castigo del Brujo. Así que este 13 y 14 de octubre no te podés perder esta recepción motocaravana con moto acampe acá en San Martín de los Andes, a unos distante 5 kilómetros del casco urbano. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir con la presentación de esta banda llamada Veracidad. El tema es Abre tu mente. Luego la música junto a la banda Toxopípora. Vamos nuevamente con la mención Toxopípora. El tema es Celsius. Acá en el Inyectando Metal, programa número 172. La gente está cansada del hambre, la violencia, la falta de empatía. Nos está hundiendo en lo más bajo de la humanidad. Y esto ya no puede seguir así. La veracidad de los hechos indican que dejando atrás un régimen sin armas, hemos entrado en un foco de resistencia, en el cual la humanidad se organiza para derrotar el nuevo orden. Ya está latente. Abre tu mente. Monitor. Programa realizado con pasión por el metal.

la presentación de esta banda llamada Protean, el tema Tras el Cristal. Inyectando metal. Pasión de verdad. Exigar, maltratar, vaciar su veneno, desamor, misiedad, violencia en su existir. Siento el dolor remordiendo su alma. Bajo su cielo gris, enfermo en su ilusión. We'll be right back. Inyectando Metal. Inyectando Metal, programa número 172, realizado desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción Norberto Fernández, o sea, yo quien estoy hablando en este momento. La verdad que es un placer enorme estar realizando, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, es un hobby, puede decirse, que tengo de realizar o intentar realizar un programa de radio y poder compartir este sentimiento que tengo por el metal. Y quiero agradecer a los que están escuchando, o sea, a ustedes oyentes, con mucho respeto, y también a los directores de las radios que nos permiten llegar con esta propuesta y que llevan adelante la emisión de las radios que tiene repetición este programa. Vamos a pasar a anunciar las bandas en otro idioma, así que de antemano pido disculpas si no suena bien la pronunciación que realizo de las bandas y los nombres de los temas. Vamos a ir con esta banda llamada Noord. El tema es Agresor. Y después la banda Theocracy. El tema es Mosaic. The ball. secret place moves with grace. Shifting seasons mark the time as it comes and goes with the wind that blows. And after all the pieces fall, landing where they may, you never left or chose to throw them all away. An unknown future, broken past, like imperfect panes of glass, a window into the darkness. Perspective ever flowed, phantom image. Seguimos en Inyectando Metal. Vamos en búsqueda de más temas. Vamos a ir a escuchar a la banda Metalhead. El tema es Inmortal. Y después la banda Freya. El tema es Sensei of Doom, junto a Shamey Hasta. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 172. Llegamos al final de este programa número 172 para Inyectando Metal. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme. El agradecimiento a quienes escucharon en vivo este programa, como así también a quienes escuchen en las distintas repeticiones que tiene a lo largo de estas de la semana, iba a decir de esta semana y las próximas. Esperamos o esperemos que sigamos teniendo la posibilidad de llegar a otros lugares con este programa. Será hasta la próxima semana. Quedan en compañía de la banda Hatem Heretic. El tema es Sacrifice the Gods. Y después la banda Labyrinth Spill. El tema es Mother Chaos. Bueno, será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. escuchando Insultando Metal. Conduce Norberto Fernández.